Te voy a contar una anécdota que, bueno, salí. Ah, el sábado pasado estuve en Tierra del Fuego. Y el mes anterior estuve en Río Gallegos y bueno, tenía 14 custodias más o menos, teníamos que atravesar por el escenario, que casi siempre me pasa que la gente se venga, se avalanche, te quiere agarrar, besar, tocar y un montón de cosas, pero ese día quedé desnuda. Ya fue para la historia, no sabes lo que era, me arrancaron el vestido y bueno, salí a la calle y me encontré que, claro, te arrancan el vestido, me arrancaron toda la parte de atrás totalmente arrancada. Y la parte de adelante del busto me la tiraron para abajo y tenía que ir con la custodia que me llevaba casi en andas hasta la puerta, un frío que nevaba, que no sabés lo que era saliendo de esa manera, así que mirá lo que es el cariño de la gente en algunos momentos.